lo teníamos controlado en el tercer cuarto, hicimos un gran juego hasta ahí, sacamos 8 puntos y de ahí nos agarró una sequía que nos costó el juego. Después, bueno, tuvimos la chance de volver al juego, de poder ganarlo, pero bueno, creo que también por momentos pagás todo lo que nos viene pasando, ¿no? Claro, además venían levantadas, ¿no? Pero después de haberle ganado a Quilmes, sexta derrota consecutiva, llegan hoy. Sí. Lo que pasa es que cuando sufrís cambios, viste, más en abril, cuando está terminando la temporada, que en teoría ya habíamos encontrado una manera de jugar, lo pagás. No hay otra excusa, ni no le busquemos más vueltas. Reestructurar todo, reacomodarte, buscar el rol de cada uno nuevamente en el equipo. Es otro equipo, tiene que jugar de otra manera el que tenemos ahora. Sin embargo, da la sensación que este Olímpico completo puede ser de temer en playoffs con cualquiera que cruce. Sí, la idea es esa, pero para eso tenemos que estar completos, para eso necesitamos aceitar cosas que no tenés tiempo. Así que, bueno, tendremos que saltear eso y tratar de prepararnos a una semana de los playoffs. Bueno, y para colmo en el medio una final con argentinos, digo, porque todavía tienen que ustedes ganarse el derecho a jugar playoffs, si bien eran los más holgados de este lote de 8 equipos, bueno, lo que le viene sucediendo mermó un poco las aspiraciones de este Olímpico. Sí, las derrotas te merman las esperanzas, así que tenemos que volver, si bien el equipo está hoy hizo un buen juego, tiene que agarrar confianza, entonces, y las confianzas te lo dan las victorias también, así que hay que ir a ganar a argentinos para llegar de la mejor manera al playoff. Bueno, buena aparición de Cari Guzmán, ¿no? En su primer partido oficial con Olímpico, jugó un gran partido. Sí, creo que fue muy bueno lo que nos dio hoy y ojalá se pueda seguir acoplando y ya dentro del sistema de lo que quiere Adrián para poder darnos más todavía. Bueno, pensando en la Liga Nacional, ¿cómo la viste esta temporada? Si bien falta una jornada por concretarse, por cerrar esta fase regular, ¿muy pareja? ¿Cuál es tu análisis? El tema de la cantidad de extranjeros, ¿no? También un tema, ¿no? Sí, los cambios, cantidad de extranjeros, lesiones, acumulación de juegos. Creo que merma el nivel. Está claro que eso es lo que pasa. La paridad que tiene siempre la liga también se genera a través de que juegan equipos descansados contra equipos que están cansados, equipos que por ahí no llegan a jugar completos contra equipos que están completos. O sea, la paridad, digamos, es relativa, está desde los resultados, pero no muchas veces desde el juego. Cuando llegan los playoffs se ve la diferencia. Bueno, incluso muchos, y me incluyo, veíamos un Olímpico mejor preparado, mejor posicionado, ¿no?, de cara a estos playoffs. Sí, sin dudas. Pero bueno, mermó, mutó el equipo y ahora es otro y las expectativas son otras y nosotros tenemos que hacer ese clic para llegar y poder dar batalla. Y que venga el que venga, ¿no? Obvio, en los playoffs no podés elegir. El que te toca y lo tenés que prepararte para tratar de ganarle. La última, ¿cómo es el tema de esta polémica, ¿no?, que se suscitó después del partido con Quilmes, el tema del planillero, bueno, lo que reclama ahora Quilmes? No presté mucha atención de los reclamos o demás porque no me compete. Lo que sí es el punto que pusieron de mal lo pusieron en el comienzo del tercer cuarto. O sea que tampoco es tan determinante si se puso en ese momento. Lo que sí es que te duele es que si se anotó un punto de más y a mí me hubiese pasado, también estaría con bronca. Pero ya cuando se cierra la planilla ya no podés más que sancionar a la gente que lo hizo, como hicieron, no creo que se pueda hacer otra cosa. Maxi, gracias como siempre. Bueno, buen viaje a Junín. Dale, gracias a vos.